If you do, girls, raise your hand. Te dijo te quiero, yo quise morir. Yo pensé que el primero era yo para ti. Él se escondió contigo cuando ibas conmigo. Y lo vi llorando, y lo vi rogando que volvieras con él. Me quise yo morir, creyendo que era yo el único en tu vida. No pude resistir el llanto de otro amor. Pensé que todo en tu lugar podría yo estar. Y lo vi llorando, y lo vi rogando que volvieras con él. Lo vi llorando, y lo vi rogando que volvieras con él. Y me vi llorando.